Ana Alejandra Esteban, 37 años, en pareja hace 9. A los 17 empezó a trabajar en una fábrica. A los 20 fue mamá de su única hija. En esta nota nos habla de su infancia, su adolescencia y su vida actual. Contame en qué barrio te criaste, cómo fue tu infancia. Los primeros 5 años me crié en Castelar, en un chalet muy bonito. Por cuestiones económicas, mi padre se tuvo que mudar acá a Lugano. Yo ya estaba muy acostumbrada allá, a pesar de ser muy chiquitita. Me chocó mucho venir acá a Lugano, no me gustaba la casa. Estaba muy caprichosa, lloraba todas las noches, quería volver a mi casa de Castelar. Hasta que me fui acostumbrando, me fui haciendo de amigos. Jugábamos en la calle, en ese entonces se podía jugar en la calle tranquilo. Se jugaba la soga, la rayuela, al elástico y demás. En mi adolescencia empecé a salir a bailar, si mal no recuerdo, a los 16 años. Todos los 16 años. Bueno, sí, si mal no recuerdo, a los 16 años comencé a ir a bailar cerquita de acá del barrio, en un boliche que quedaba en Lugano, cerca de, frente a la estación, donde iba todo el barrio. Iba con amigas, en ese entonces estaba Frutilla y otros más que ahora no recuerdo. Empecé a trabajar de chiquitita, pero yo lo tomaba como un trabajo, pero eran poquitas horas donde yo ganaba plata para comprarme cosas, ropa, zapatillas y lo que necesitaba. Era un vecino donde fabricaban radios y me hacían armar pequeños aparatitos que van dentro de la radio, que ahora no recuerdo cómo se llaman, y de ahí sacaba un sueldito para mí. Después vinieron otras propuestas de trabajo, yo ya siendo más grande, trabajé en una fábrica un par de años, después trabajé en el autódromo. Tuve varios trabajos. Trabajé de cajera, en una estación de servicio. Bueno, mi vida actual, hoy por hoy, es bastante aburrida, porque estoy acostumbrada a trabajar, no estar encerrada en casa, pero por un problemita de salud que tengo en la columna, tuve que estar varios meses en reposo, pero ahora estoy muchísimo mejor, así que pienso volver a buscar un trabajo y a salir de la rutina, que es lo que a mí no me gusta y creo que a nadie.